8 de la mañana con 4 minutos. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Vamos a escuchar una emisión más de la revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves ya. Rapidito se fue esta semana porque no hubo lunes. Pues aquí estamos con muchísimo gusto. Está mejorando el tiempo aquí en el estado de Veracruz. Hay un norte que se quedó por allá, por el norte justamente, y no va a recorrer, parece ser, el litoral del Golfo de México. Lo cual nos tiene muy contentos, porque puede ser que vayamos a un buen fin de semana en términos del tiempo. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, nuestro curador musical. Los saludo con mucho gusto y aquí en la consola de audio. Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? Buenos días, ella es nuestra asistente general de producción, nos lleva la agenda de los invitados, que siempre está muy nutrida de peticiones que quisiéramos complacer, pero pues no tenemos lugar para todos, qué lástima. Pero bueno, cuando se puede, se puede. Lupita, buenos días. Y todo el personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, nuestros compañeros administrativos, manuales, técnicos, Alan, Alejandra, el ala juvenil de aquí de la radio, y Paco Aragón, nuestro coordinador, y Raciel Martínez, nuestro amigo allá en comunicación universitaria, de donde depende Radio UV. pues todos tenemos un trabajo y lo desempeñamos con mucho gusto, porque es un privilegio estar aquí en esta radio Universidad Veracruzana. Así que Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Ser valiente, tampoco piensen, soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Fernando Orioderby, ¿cómo te va? En su cuenta de Twitter nos pone con todo y los corajes que luego nos deja el corrector del celular. Dice, quise decir, la revista, el programa de radio que motiva e induce la revolución sonora y auditiva. ¡Qué obole! Pues mira, no sé si es una exageración de un revistero o nos está cotorriendo realmente. Yo creo que más bien lo segundo. Dice, no, por aquello del 20 de noviembre. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy amable. También tenemos por acá muchas llamadas de felicitación para David Islas por su intervención el día de ayer a propósito de lo que está sucediendo allá en Bolivia. Dice Carlos Push que cuando no se dedica a darle con todo a Andrés Manuel López Obrador suele resultar interesante. Él habla de la discriminación que hay en México, que ya sabemos que la hay desde hace mucho tiempo, y esto también obviamente tiene que ver con lo que está sucediendo allá en Colombia. Una vez que las galletitas, que ya se han convertido en galletotas del internet, nos permitan comentar esta nota del periódico Milenio. Es que ya no saben a dónde meter. Son como los uniformes de los futbolistas, ¿no? Que están llenos de anuncios comerciales, que son patrocinadores. Pero mira, aquí es una lata porque está cubriendo ya toda la nota y tienes que darle en una X, ¿no? Para que salga. Y luego si te pasas tantito, pues se fue la nota también. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? En México, hasta hace relativamente poco tiempo, el racismo y la discriminación racial habían sido temas negados, invisibilidades y normalizados en la cultura, las prácticas y las instituciones sociales. Ambos tienen expresiones más identificadas en las desventajas y obstáculos que enfrentan de manera histórica los pueblos indígenas y afrodescendientes. Pero no se limitan a estos grupos, por el contrario, se manifiestan también en una serie de desigualdades que afectan el acceso a oportunidades y el ejercicio de derechos de las personas por factores de discriminación asociados al racismo. El párrafo anterior es del prontuario de resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 que coordina el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, y lo pongo como una invitación, dice Carlos Push, a que lean el prontuario y revisen la encuesta, ahora que una vez más las redes se llenaron de taradeces por un anuncio presidencial. Mira, siempre ve la oportunidad de púmbale, de pegar. Bueno, está bien. La discriminación estructural en México es grave y está en todas partes. Y para empezar, solo con medidas estructurales que vamos a avanzar. Creo que tiene que ver, bueno, a ver, en este esfuerzo ha sido fundamental el trabajo de CONAPRED, que ayer despidió a su más reciente líder y dio la bienvenida a quien ahora será su titular. Ha sido mi privilegio acompañar desde la Asamblea Consultiva Alejandra Haas en su gestión. He sido testigo de los logros concretos del Consejo y su fortalecimiento. Y ayer se hizo oficial el nombramiento de Mónica Macice como nueva presidenta. La historia y probada capacidad de Mónica augura muy buenas cosas. Tal vez el mayor reto es seguir visibilizando lo que todavía nos resistimos a ver, comenzar a tener impactos serios, no solo en políticas públicas, sino en la asociación en general, en la sociedad en general. Porque como dijo Alejandra en su memoria de gestión, la directora saliente, de no hacerlo, nos condenamos al deterioro de la cohesión social y al predominio del conflicto y la desconfianza. Solo alcanzaremos la paz que anhelamos cuando desterremos las prácticas discriminatorias y hagamos realidad el viejo anhelo que está detrás de la existencia del CONAPRED, lograr que todos los derechos sean para todas las personas. Bueno, muy bien. Y de unas declaraciones que seguramente van a molestar a las personas que están interesadas en la desestabilización de México en aras de, pues, de golpear a la presidencia, ¿no? Pero eran muy necesarias estas declaraciones del secretario de la Defensa por el asunto aquel de las declaraciones de un exmilitar, en el sentido de que pues no estaba de acuerdo con las políticas implementadas por Andrés Manuel López Obrador y su gobierno con respecto a la seguridad y a lo que ya ahora se conforma como Guardia Nacional, etcétera. Y ante el silencio de la Secretaría de la Defensa, pues se empezaba a inquietar, ¿no?, ciertos sectores, y se empezaba a hablar, y sobre todo volteando para el sur, de lo que estaba pasando en Chile, o más bien en Bolivia, ¿no?, de que si esto podría pasar en México. Todo mundo medianamente cuerdo e informado pues lo desestimó, ¿no? Pues era, vaya, es un escenario, pues que sí es posible, porque pues todo es posible, ¿no?, pero muy difícil de lograr. Pero esto viene a tranquilizar a las personas que estaban inquietas y pues a molestar a quienes deseaban que sí se diera una conflagración así de ese tipo, ¿no?, un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, etcétera. Nunca fueron pronunciados el nombre y apellidos del general en retiro Carlos Gaitán en este discurso del secretario de la Defensa, dice el astillero Julio Hernández, ni su famoso discurso del pasado 22 de octubre, en el que impugnó tan insólita como abiertamente la conducción política del presidente. Pero el discurso dado ayer por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en el contexto del desfile conmemorativo de la Revolución, fue una respuesta política, militar e incluso ideológica a aquellas palabras de Gaitán Ochoa que generaron, digamos, preocupación en algunos sectores y que dieron pie a la aparición de la narrativa oficial y en la mesa pública de discusiones del tema de un eventual golpe de Estado. Bueno, el general Sandoval precisó ante el presidente López Obrador, ante la serie de especulaciones que iniciaron con la fallida operación de captura de un hijo del Chapo, Joaquín Guzmán, que las Fuerzas Armadas respaldan su proyecto de gobierno con lealtad, profesionalismo y honestidad. Somos leales y guardamos profundo respeto a la institución presidencial que usted representa al haber sido elegido en un proceso democrático y transparente. le refrendamos el principio esencial de las Fuerzas Armadas de ser siempre leales. Punto. Ataviado con el uniforme de gala de caballería, el general secretario dijo que los militares mexicanos están orgullosos y se sienten honrados con las nuevas encomiendas que la administración obradorista les está entregando, pues dijo, esos esfuerzos están encaminados a la transformación del México que usted dirige. El contexto del discurso del portador de cuatro estrellas, por cierto, no he visto notas de los detractores del gobierno acerca de estas declaraciones, no hasta ahorita, mañana a lo mejor. El contexto del discurso del portador de cuatro estrellas en su uniforme fue de abierto apoyo a la institución presidencial, pero de manera concreta a esa conducción política que el antes mencionado general Gaitán Ochoa en retiro había criticado al asegurar que en la actualidad vivimos en una sociedad polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda que acumularon durante años un gran resentimiento. Eso fue lo que dijo Gaitán. Él había hablado ante la élite militar en un desayuno, él ya está retirado, en las instalaciones centrales de la Sedena, en términos de rechazo abierto a las formas y fondo de lo que realiza el presidente López Obrador. Y llegó a expresar, nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados. En sintonía con grupos de gran calado opositores al obradorismo, llegó a lamentar la ausencia de contrapesos ante las políticas de la llamada Cuarta Transformación. ¡Wow! Hasta ahora el titular de la Sedena se había mantenido en una actitud silente, el actual, que llegó a provocar versiones de que lo dicho por el general Gaitán en el famoso desayuno del mes pasado podía contar con cierta aquiescencia del alto mando militar. La respuesta de ayer en un escenario institucional de primer nivel ayudará a disolver dudas, si es que las hubiera, en el propio ámbito castrense y en facciones civiles que albergan la esperanza de acciones golpistas con el Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Si te digo que hay cada personaje. El tema del presupuesto federal para 2020, bueno, esto ya es otra cosa. Bueno, ahí quedó ya muy claro, ¿no? Tranquilos. Y y bueno, pues vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas en los próximos días. Esto da, desde luego, tranquilidad al gobierno federal para trabajar y pues obligará a los detractores del gobierno pues a buscar nuevos cauces, nuevos caminos para atacar a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues hay cada quien emplea su tiempo en lo que quiere, ¿no? Hay cada quien. Son las 8:20. Saludos a Manolo Pérez allá al puerto de Veracruz, que dice que está nublado y está fresquecito. Lo que llaman fresco allá, pues es para nosotros, pues un día tranquilo, ¿no? Normal, sin ni frío ni calor. Está escuchando la revista. Ah, muchas gracias por lo que nos dice don Manolo. Un saludazo desde Jalapa, hermanado siempre con el puerto de Veracruz. Muy bien. Aquí también les quería yo comentar. Bueno, algunos de los... Qué bonita estuvo la ceremonia del 20 de noviembre en México. Ahora sí echaron la casa por la ventana. Sobre todo muy bien hecha. Se ve que pues se llevaron su tiempo. La producción, los vestuarios, los carros en donde iban presentando cuadros sobre algunos aspectos de la historia de México. Hicieron un recorrido desde la época prehispánica, ¿no? De las principales culturas, con sus vestuarios y sus evoluciones y todo. Y luego la parte, desde luego, de la conquista, todas estas escenificaciones ahí sobre la marcha, muy bien hechas, digo, dadas las circunstancias, ¿no? Pues es que no es tan fácil, era un desfile, y desfilando y actuando y escenificando, luego de la parte de la conquista, que siempre pues es importante, vienen los periodos subsiguientes hasta llegar a la independencia de México, desde luego. Luego la reforma, la revolución, todos los aspectos que tienen que ver los principales con la historia de México. Claro, con énfasis en lo que se festejaba, ¿no? En lo que se conmemoraba, que es la Revolución Mexicana. Muy bien caracterizados, Villa, Zapata, Carranza, todos ellos estaban muy bien caracterizados, y pues fue muy placentero, yo creo que para la gente estar ahí. Y el pelo en la sopa, como se dice, pues ¿quién lo iba a poner sino Antorcha Campesina? Y bueno, pues Antorcha Campesina querían llegar, la verdad, a desestabilizar algo que ya estaba como muy preparado en cuanto a la logística durante tanto tiempo para que los dejaran entrar. Y todo mundo aplaudió la idea de que un grupo de policías pues impidieron sin autoritarismo, sin fuerza, nada, que pasaran, porque la verdad es que era peligroso incluso su... Es decir, aunque se hubiera querido, hubiera sido peligroso. Fíjense todas las acrobacias que estaban haciendo, el muchacho que se cayó del caballo, que afortunadamente está bien, pero pues era impensable, ¿no?, que dejaran entrar Antorcha Campesina, que no se ha caracterizado nunca por ser muy civilizados, ¿no? Independientemente de las reivindicaciones que buscan, algunas de las cuales son entendibles, y que incluso hay algunas personas de Antorcha Campesina, a pesar de la animadversión que tenemos todos los ciudadanos, casi todos, con respecto a ellos, que hay grupos de Antorcha Campesina que están haciendo las cosas de otra manera, que están buscando los cauces de la cultura y de la educación y de los talleres, en lugar de lo que los líderes ya ancestrales han tratado de imbuirle, ¿no?, a sus agremiados con respecto a una lucha siempre agresiva, con golpes, con groserías, con escándalo, unos verdaderos patanazos. Pero no todos son así, ¿eh? Hay grupos de Antorcha que están trabajando incluso muy bien con el ayuntamiento, con quien siempre traen un pleito casado, con y con otros. Hasta que les dan dinero, entonces ya se calman, ¿no? Que no ha sido el caso de este ayuntamiento. Ya se cansaron de llegar y gritar y hacer groserías ahí en el palacio y no dejar a trabajar a las personas que ahí están, ¿no? Pero pues todo el mundo aplaudió esta medida, no pasó nada. Terminó el desfile, le dijeron ahora sí, pásenles, ¿no? Es que tenemos derecho a libre tránsito, pues sí, pero que hay un acto cívico, que la verdad es que no, porque ustedes no van a llegar a ver tranquilamente lo que se preparó, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvo. Eso, todo lo demás, pues lo de la caída del muchacho fue aparatosa, pero sí se preocuparon, pero no pasó nada. Salvo el golpe, ¿verdad? Son muchachos bien preparados. Pero y aquí, bueno, se hizo lo propio y en muchas de las ciudades del país. Aquí nos tocó pasar un ratito por ahí. Y muy alegre, pues muchos jóvenes, las escuelas, muchas bandas, ¿no? Que eso siempre le da un toque muy, muy especial a estos desfiles. Pero el desfile de México, que tradicionalmente era un desfile deportivo, vaya usted a saber por qué, pero era un desfile deportivo que era atractivo porque pues desfilaban los principales deportistas de México, y hacían también algunas evoluciones de sus diferentes disciplinas ahí en carros especiales, Pero ahora fue un verdadero agasajo. Contrariamente a lo de aquel espectáculo también en forma de desfile de aquel bicentenario, ¿se acuerdan? Que se gastaron un dineral, creo que fue con Calderón, un dineral en eso. Y a pesar de que había creadores interesantes y algunos de ellos estuvieron bien, me acuerdo que había una estatua de no me acuerdo qué héroe que parecía un líder soviético y que quién sabe qué fin tuvo ese. Ustedes se han de acordar de aquí trataban de escenificar que era una estatua grandota como de plástico, supongo yo, inflable, ¿no? Y que fue de las más abucheadas y la gente pues que no abucheaba pues no sabía ni quién era ni para qué estaba ahí. Y después la desaparecieron, quién sabe qué fin tuvo. Bueno, vámonos ya rápidamente porque tenemos invitados y todavía falta Armando. Le pedimos a Armando que nos llame lo más pronto posible para ir ahorrando tiempo. Son las 8:28, 8:28 aquí en la revista. La lectura, según Quevedo, es una docta conversación con los difuntos. Para Álvaro Uribe, una conversación educada enterada y muy bien guiada que aporta placer. Tommaso Albinoni, el concierto para violín número 1, opus 9. Víctor Blanco, allá en las escaleras de Jalití, que están haciendo huipalas, estas banderas de los indígenas bolivianos, en Casablanco, desde las 4 ayer. Si algún revistero la quiere colgar en su ventana en solidaridad a lo que está sucediendo en Bolivia, pues son sin costo alguno. Armando, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que en este noviembre no quisiera que se pasara por alto un hecho que de alguna manera marcó la vida de muchos de nosotros, porque vivimos desde nuestro nacimiento con esa famosa Guerra Fría, famosa, digamos, barrera de acero que se había impuesto en Europa y que dividía a una nación, y eso nos llamaba mucho la atención, ¿no? Que hubiera dos Alemanias, Alemania Occidental y Alemania Oriental, y que de alguna manera nosotros pensáramos que fueran dos naciones, de hecho competían como dos naciones. Escuchábamos en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que había competidores de Alemania Oriental y competidores de Alemania Occidental. Uh-huh. Eso se debía en parte al famoso muro de Berlín, a la famosa Guerra Fría. La primera noticia que tuve de Berlín fue gracias a Mafalda, ese personaje del argentino Kino. Era el año de 1980 y me tocaba repartir las suscripciones del periódico Excelsior en la zona centro de Jalapa. Los domingos, Carlos, me quedaba con el suplemento de tiras cómicas del periódico, pues me gustaba leer a Mafalda, la niña intelectual, creación del caricaturista Kino. De Mafalda publicaban, Carlos, una plana entera. En una de esas tiras llegaba Felipito, el amigo de ella, para darle una buena noticia. Una noticia trivial, por supuesto, pero según él, una buena noticia. Entonces Mafalda se ponía de pie entusiasmada ante el anuncio de una buena nueva y preguntaba si ya había terminado la guerra de Vietnam o si por fin cayó el muro de Berlín. Desconsolado, Felipe olvidaba su gusto y se alejaba reconociendo que entonces su noticia no era tan buena. En ese entonces estaba entrando en la adolescencia y mis preocupaciones estaban más enfocadas a mi apariencia física y al acné que a su debido tiempo, tragos en mi rostro. Sin embargo, me llamó la atención el hecho de que para la niña lista de Argentina, la caída del muro de Berlín debería ser una buena noticia. Ahí empezó mi inquietud. Después vi en televisión la película El Niño y el Muro con Nino del Arco, el Solín de las películas de Calimán. Ahí también el dilema era sobre Berlín y sobre la amistad que entablan dos niños separados por el ignominioso muro. Después vino la película Pink Floyd que dirigiera Alan Parker y que me llenó la mente de imágenes surrealistas, subversivas, atractivas. Estaba entrando en la edad de la rebeldía y mi cantaleta a partir de entonces fue la estrofa de Another Brick in the Wall. We don't need not education, we don't need not control. El muro seguía en pie, pero mi adolescencia y juventud primera esperaba con ansia su caída, ese acontecimiento que estaba seguro habría de ser una buena noticia. Después llegó Lev Walesa, Juan Pablo II, Gorbachev, Helmut Kohl. La decadencia de Europa del Este era cada día más evidente y mes con mes eran más y más alemanes del Este los que encontraban la manera de saltar el muro. Muchos no lo consiguieron y encontraron balas, cárcel y muerte. Otros sí lo lograron y fueron tratados como verdaderos héroes. Tal vez lo eran. No fue repentino, pero a mí me pareció que sí. Un día la gente empezó a salir de la Europa del Este y el régimen comunista ya no los detuvo. Ya no les disparaban y los amenazaban con que se detuvieran. Ya en algunos países empezaron a abrir las fronteras y las puertas de entrada resultaron tan estrechas que la gente, Carlos, empezó a tirar el muro. Era una tarde de noviembre de 1989, 9 de noviembre. Estaba en mi habitación y repentinamente al cambiarle de canal al televisor, vi a los berlineses derribando el muro. Por fin, el muro caía. Una buena noticia en medio de todo. Seguí contemplando a los hombres que vivían en el este, saludando a los hombres que vivieron en el oeste y se dieron la mano sin importar que meses atrás habían sido enemigos, pero tomaron cerveza gratis y se abrazaron gozosos. Entonces no pude contener el llanto y lloré. Lloré las lágrimas más limpias que he llorado en mi vida. Lloré con un nudo en la garganta, lloré y supe que no solo el dolor causa llanto. Lloré y me acordé de Felipito yendo a ver a Mafalda y lo imaginé contento porque esa tarde de noviembre sí le iba a dar una buena noticia. Mafalda, por fin cayó el muro y ella, estoy seguro, hubiera llorado, yo lloré en aquel día. Dicho acontecimiento me ha llenado por muchos años con la esperanza de creer que el hombre puede rectificar su camino. Todavía hay muchos muros, muros de hierro como los que erigieron en la frontera con México, muros culturales, muros económicos, muros raciales, muros de intolerancia, muros, hay muchos muros todavía, pero sé que cada uno irá cayendo poco a poco y sé también que eso será entonces una buena noticia. Y otra vez lloraré, como lloré esa tarde de noviembre de 1989 y entonces volveré a recuperar mi fe en el género humano, porque mi fe en Dios, Carlos, nunca la he perdido. Muy bien, Armando, pues estaba yo pensando en el Muro de Berlín como protagonista de tantas películas, ¿verdad? Sí, como parte de una propaganda norteamericana, desde luego, en donde la Alemania del Oeste era como Disneylandia y la del Este era toda gris, triste, ¿no? Sí, exactamente. Todavía hasta la fecha hay películas estupendas. Sí. Steven Spielberg sobre unos espías que tratan de cruzar el muro. Una película que ahora a los jóvenes les pueden parecer un poco demasiado fantásticas. Pues sí. Pero que en realidad son cosas que pasaron. Una ciudad dividida por un muro, familias divididas por muros, cierto, ¿no? Es algo verdaderamente extraordinario. Sí. Nos vemos hoy, Carlos, de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Hemos estado muy sabrosos con las lecturas del amor en los tiempos del cólera. Ya estamos en las finales del misterioso asesinato en la casa de Cervantes. Bueno. Y hemos estado leyendo a nuestros autores latinoamericanos. La semana pasada, con motivo de la Revolución Mexicana, quisimos leer a Rulfo y leímos a Rulfo en El Llano en Llamas, al menos la primera parte, que es una parte muy auditiva. Por favor, cuando lean a Rulfo en El Llano en Llamas, no lo lean nada más con los ojos, con el entendimiento, escúchenlo. ¿Verdad? Cada una de sus imágenes está basada en un concepto auditivo. Léanlo con los oídos a Juan Rulfo, Carlos. Sí, muy bien. Pues entonces, aquí nos fue muy bien con los bocadillos literarios en voz alta. ¿Por qué suena así? ¿Mandé? ¿Estás muy cerca de tu radio? No, lo que pasa es que estoy con el teléfono en el altavoz. Ah, ya. Pero claro. Igual ya estoy más cerca, bueno, aquí. Muy bien, Armando. Entonces, ahí en la Quinta. Nos vemos en la Quinta de las Rosas. Podemos llegar desde las 3, ya saben, a tomarnos una rica comida y terminando, nos vamos a las lecturas. Buena semana, Armando. Saludos. Hasta luego. Bueno, pues faltan 18 minutos y 35 segundos aquí en la revista. Dicen que a propósito del comentario del maestro Armando, me vino a la memoria la película La vida de los otros. ¿Por qué no tengo el nombre de este remitente? ¿Me lo mandan, por favor? Es un revistero. La vida de los otros. Es que hubo un montonal de películas, desde buenas películas hasta auténticos churros, y en donde el protagonista pues era el Muro de Berlín. Vamos entonces con un poquito de música y luego lo que sigue aquí en la revista. Shot the bait, you grass coming, what's Paola Tinoco, la lectura es una compañía para toda la vida. Permanece con nosotros mucho más tiempo del que podemos calcular. Es prácticamente una segunda piel. Bueno, pues continuemos entonces. Aquí en la revista recibimos la visita de dos buenos amigos del Ayuntamiento de Jalapa, Eric Juárez, regidor primero. Y ¿cómo estás, Eric? Gusto en saludarte. Buenos días, Carlos. Buenos días a tu auditorio. A Diego Salas, que es el subdirector de Cultura. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto. Hola, Carlos. Bien, bien aquí. Oye, pues qué buena noticia, ¿no? Esto del Festival de Laudería y que no es nada más eso, ¿no? Sino que esta expectación que ha causado lo del Stradivarius, que es casi como un mito, ¿no? Lo de los Stradivarius, ¿no? Sí, así es. Siempre pues llama mucho la atención, ¿no? Sí, Carlos, fíjate que es un instrumento muy interesante, pocas veces expuesto. De hecho, generalmente no está expuesto al público. No. Es un violonchelo que está en posesión, es propiedad de la Academia de Arte de Florencia y está en resguardo y posesión de la chelista que lo va a tocar esta noche en la Sala Tlacna, Nadech Rochat. Uh-huh. Ella es una joven chelista muy talentosa, ganadora de muchos premios internacionales. ¿De dónde es ella? Ella es suiza. Es suiza. Nació en la ciudad de Ginebra. Uh-huh. Y bueno, pocas veces podemos tener la oportunidad. Creo que hasta donde yo sé es la primera vez que se presenta aquí en Jalapa esta chelista. Y bueno, es una oportunidad única de admirar tanto las cualidades de esta chelista como artista, tanto como el violonchelo, que es la conjugación de dos estrellas, digamos así. Pues en eso estaba yo pensando, que las miradas de todos los quienes van a ir al concierto van a estar al chelo, ¿no? Y desde luego a quien lo interpreta. Fíjate que siempre me viene a la mente la vez pasada que vino la delegación italiana, que les preguntaba yo que en qué estribaba la diferencia entre un Stradivarius y un violonchelo, por muy bueno que sea, pero que no es Stradivarius, ¿no? Ellos hablaran de esta familia Stradivari, de que eran lauderos. Ah, pues tú eres laudero también, sabes muy bien de qué estoy hablando. Pero decían que hubo una temporada de que el hielo, la nieve, el frío que cayó en los bosques de donde se sacaba la madera para la realización de estos instrumentos fue diferente y nunca volvió a ser igual. Y ellos lo atribuyen, entonces, la diferencia entre un Stradivarius, bueno, además la técnica y todo esto que obviamente es importante, que esas maderas fueron especiales. Entonces a mí se me quedó muy, casi como una cosa mágica, ¿no? Bueno, pues qué bueno que se va a hacer este concierto. Y además, pues ha habido ya varias conferencias magistrales, ¿no, Diego? Sí, así es. Hemos tenido ya 4 conferencias magistrales alrededor del patrimonio, de la ladería, distintos temas. Ahí en el recreativo. En el recreativo. ¿Hoy hay todavía? Sí, hoy hay otra conferencia a las 12. Uh-huh. No, perdón, sí. A las 12 es jueves. La de Marcelo Piras. Uh-huh. Es una conferencia que no es propiamente de ladería, sí, de música, también de la delegación italiana. Es un etnomusicólogo que trae una teoría del nacimiento del jazz. Que, bueno, es controversial, digamos, para el canon de la historia del jazz que normalmente se maneja. En donde se plantea, pues me imagino, posiblemente los orígenes se hayan tenido en México. Ah, antes. En Veracruz, ¿no? Pues habrá que escucharlo. Yo, en Jalapa. De la teoría de Marcelo. Ya invité a todos los del el Centro de Estudios de Jazz. De la Yazú. Pues claro, pero se va a poner bueno. No es descabellado, ¿eh? Perdón, sí. No es descabellado. Hay que escucharlo. Sí, sí, por supuesto. Sí, pues sí. No, sí, vaya, las migraciones europeas que hubo en el siglo XIX pueden apuntalar perfectamente bien como es una... Es que debe ser muy difícil, ¿no? Plantear el inicio de una música como el jazz, que está hecha con mucha improvisación y todo esto. Decir, bueno, aquí en este momento ya nació el jazz, ¿no? Sí, sí, sí. Debe haber sí, pasado por muchos tamices, ¿no? Es un proceso paulatino. De géneros. No, y además, en el siglo XIX, la verdad es que no se tenía un registro de la migración como muy minucioso. No. Entonces, era una frontera bastante líquida, en ese sentido, el territorio mexicano y norteamericano. Oye, Eri, ¿cómo, cómo le hicieron para pues para esto, para traer toda esta delegación? Y me imagino que no es fácil andar trayendo al Stradivarius de un lugar a otro. Debe ser... bueno, me decían que hasta en el metro se lo llevaron un día y pues nadie pensaba, imagínate nada más. Nadie pensaba que junto a un Stradivarius entre los empujones ahí los bajos. Suele suceder a veces. Sí. Ahora sí, estuches vemos, instrumentos no sabemos. Sí. Mira, este festival es producto del esfuerzo de muchos, ¿no? Ciertamente, yo siendo laudero y sensible a la música, soñé que pudiera llevarse a cabo este festival, solicité un presupuesto para el mismo, pero quiero decir, yo no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido posible con la ayuda de Diego Salas, de Nancy Correa, del mismo presidente municipal Hipólito, de mis compañeros ediles, compañeras que aprobaron el presupuesto, apoyaron, pero en Diego, en Nancy, y Sergio Telles, el director. Sí, muy buenos promotores, Nancy, se anda para arriba y para abajo. Hemos tenido un apoyo invaluable y, por supuesto, en nuestros amigos de la Academia de Arte de Florencia, claro, que en todo momento pues gestionaron el que esta artista y el instrumento pudieran pisar tierras veracruzanas. Uh-huh. Por primera vez, hasta donde yo sé. Y bueno, pues qué bien, ¿no?, que haya podido hacerse esto. Yo he sabido que, por ejemplo, artistas de talla como Philip Quinn, que ha venido a tocar un Stradivari aquí hace algunos años, el mismo Carlos Prieto con su violonchelo Piatti, que también es un Stradivari, han estado por acá por iniciativa de la universidad, pero en este caso a mí me complace que el Ayuntamiento de Xalapa, desde el Ayuntamiento de Xalapa podamos hacer este tipo de actividades, porque mostramos una vocación que va más allá de hacer, tú lo sabes, eventos culturales de poca monta, digamos así, solo por cuestiones políticas, ¿no? Aquí la pretensión de este festival es que trascienda, que perdure en el tiempo, que entre todos, la ciudadanía, la comunidad de músicos, de lauderos, lo podamos enriquecer y fortalecer como un patrimonio nuestro y que sirva a la ciudad de Xalapa como un instrumento de crecimiento y de desarrollo. Pues qué bueno, cultural. Eso nos da mucho orgullo por el ayuntamiento y por, desde luego, para Xalapa, ¿no? Que incluso esto trasciende nuestras fronteras veracruzanas y seguramente cuando la gente se entere en México o en algún otro lugar, pues algunos harán el esfuerzo, ¿no?, de venir a presenciar el concierto que se va a llevar hoy a cabo en el Centro Cultural Tlacna. Y además no tiene costo. No es absolutamente gratuito. Lo único que sí es que pues hay que entrar con pase, porque sí es un acceso controlado por la capacidad de la sala. No es por otra cosa, es la capacidad de la sala. Pero los pases hay que solicitarlos en el Centro Recreativo Xalapeño. ¿Van a dar los que uno vaya a pedir? No. De a dos o de a uno. Hay que comentar dos cosas. La verdad es que sí ha tenido mucha demanda el concierto y ya nos quedan bien poquitos pases. Muy poquitos, de hecho. Así que les recomendamos que se den una vuelta ahorita temprano, a ver si todavía alcanzan. Aquí vamos a dar unos tres ahorita. Si nos dicen cuál es la música favorita de Eric y de... miren, lo único que les pedimos, nada más vamos a dar a tres llamadas, una por persona, pero que estén seguros de ir, por favor. Sí. Porque si no, va a ser muy lastimoso, ¿no?, que se quede un pase por aquí y alguien que se quede afuera. Y si quieren ir, pues vayan de una vez al Centro Recreativo a ver si todavía encuentran pase, ¿no? Se estuvieron repartiendo en el Centro Recreativo y en la Sala Tlacna. Sí. Ahí los podían ir a recoger. No, pues sí, seguramente. Pero pues sí, volaron. ¿Tienes el programa del concierto? Sí, claro. Pues se va a presentar la suite número 9 de Bach, la que es en sol mayor, la suite para violonchelo de Casado y de Henri Dutilleux, Truestrof, Suglenom de Sacher, un poco indeciso, andante sostenuto y vivace. Perfecto. Tres obras. Tres compositores. Tres compositores. ¿Y a las 8? A las 8 de la noche. Perfecto. Ahora, hay que destacar otra cosa. Además del concierto de Nadesh, que es como la cereza del pastel, la verdad es que el pastel en sí mismo está bueno, ¿eh? Por ejemplo, hoy a las 5 de la tarde tenemos al menos otro concierto maravilloso con los maestros del ISMEF, que va a estar liderado pues por la mismísima Citlali Guevara. La pianista estrella también de acá de Veracruz, de Xalapa, la primera mujer que mexicana que graba en Naxos, que es esta firma internacional de música clásica. Van a estar tocando en el recreativo también de manera gratuita a las 5 de la tarde. Y mañana en la noche, a las 8 de la noche, tenemos ya el cierre del festival con Son de Madera. Qué bien. Carrera. También entrará otro gran laudero, ¿no? Ramón Gutiérrez. Ramón. Y también que tenía rato que no tocaban por acá, por Xalapa. Se da esta oportunidad y bueno, vamos a tenerlo de manera gratuita ahí en el teatro. Oye, Carlos, yo no quisiera dejar de destacar que el violonchelo Stradivari, para el público en general y para la comunidad de lauderos, está expuesto desde el día de ayer en el vestíbulo de la Tlacna. Qué bien. De 1 bueno a 6 de la tarde solamente. De 1 a 6. Sí, y hoy igual, así que quien desee conocerlo tendrá que ir a la sala Tlacna antes de las 6 de la tarde y poder admirar esta obra, ahora sí expuesta, obviamente con su capelo para protección, pero pueden verla y... ¿Se deja tomar fotos? Sí, no hay problema. Sí. Ahí está resguardada por personal de seguridad del ayuntamiento, pero sí, por favor, no dejen de ir a ver este violonchelo, que además pocas veces se hace también, que el instrumento de este nivel a veces llegan, pero no los exponen los músicos, solamente los uh-huh. ve uno cuando los tocan, ¿no? O si tienes la oportunidad de entrar al camerino y te dejan verlo, ¿no? De lejitos. Ajá, sí. Pero en este caso conseguimos que pudiera estar expuesto para que la gente lo viera ahora sí por los cuatro costados. Sería interesante saber cuántos hay, ¿no? Porque hay violines y hay violonchelos. Y a lo mejor por ahí algún otro. Ah, ya los traidores sí, sí hay varios. Ajá. Este pertenece a la colección del Vaticano, o a lo que era la Exactamente. Colección del Vaticano. Exactamente. Hay una anécdota de Carlos Prieto, que él anduvo buscando como 6 meses... Uh-huh. un violonchelo que le habían dicho que lo había adquirido no sé quién, y agarró un avión y se fue, haz de cuenta, a Suiza, y llegando uh-huh. allá le dijeron, no, pues ya se fue para allá, para Dinamarca, ¿no? Y ahí va a Dinamarca, y anduvo dando una vuelta hasta que lo encontró, sí, y pues sí. ya salió abrazado con él, le compra asiento en el avión, para que vaya junto. Es que no, así hay que transportarlo. Sí. Imagínate que los echen con la maleta. No, hombre, ¿cómo crees? No, es que de hecho, si tú viajas en avión con un violonchelo, tienes que registrarlo como pasajero. Y sí, esta anécdota la plasma Carlos Prieto en un libro que se llama Las aventuras de un violonchelo. Le voy a hacer promoción de Fondo uh-huh. de Cultura Gracias. Económica. Pero muy interesante y divertido el libro. Sí. Divertido. No es rifa. Ya se lo ganaron, sí, perdón. Sí, es un libro muy divertido que escribió Carlos Prieto, que también uh-huh. le interesa la filología. Ah, qué bien. Se llama Las aventuras de un violonchelo, lo pueden encontrar en la editorial Fondo de Cultura Económica. Ah, qué bien. Le recomiendo, es para todo público. Es un tipazo, ¿no? Tan simpático. Él y su hijo también, sí. que estuvo aquí en la orquesta, son un par de genios. Bueno, Alicia Castillo, de Soncuantla, se va. Al concierto, Yolanda González, Daniel Meléndez Hernández, por favor vengan a recoger. Ojalá que pudieran venir a recoger su pase antes de las 3. Las personas que no se vieron favorecidas ahorita, pues corren al Centro Recreativo Jalapeño. Ahí puede ser que todavía encuentren algunos pases. ¿Mm? Y si no, ay, no sé si lo vamos a transmitir. No pero sé si sería radio, pero bueno. RTV creo que sí, uh-huh. pero no sé. Creo que la parte de televisión de allá de RTV tenía algunos problemas, pero no sé. Bueno, pues entonces, muy bien. Es histórico este concierto, es altamente recomendable, no se lo pierdan. Pues muchas gracias, Eric y Diego. Gracias, Carlos. Nos estamos viendo. Gracias a ti, Carlos, y a todo el auditorio. Muy bien. A la casa Radio V. Varias personas estuvieron llamando ahorita para preguntar sobre si los obsequiaban los pases. Pues sí, pero ya dijimos dónde y que se apuren. Claro. Chuchín. Thank you. Ahuyenta los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Germán Martínez. ¿Cómo te va, Carlos Romano? ¿Dónde está? ¿Andaba usted? Pues ya llegó el que andaba ausente. Pero bastante ausente. Ausente. Pues rete lejos. Estaba en el otro lado del mundo. Hasta como por China. En China, sí es, efectivamente. Pues ya sabes que nuestro próximo país invitado en Afilu será la República Popular China. Sí. Y pues fuimos a hacer invitaciones para que vengan. Nada más sí. Hacer nuestra... Sí, sí, claro. ¿En dónde va a ser el concierto de Son de Madera? Allí en el Centro Recreativo. Y no tiene costo, los pases pues, son pases gratuitos. Así bueno, es. Entonces pues andaba por aquellos lugares del lejano oriente, que pues es una maravilla, no se habla de fútbol allá, mano. Pero mira que compran jugadores muy sí, buenos por supuesto. Para allá, para China. Pero todavía hay poca afición de fútbol, digamos como unos 100 millones de aficionados. Digo, comparando que son más de 1,000 millones de... La afición es muy chiquita, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Qué impresión te llevaste cuando llegas? Pues que nos falta hacer muchas cosas para mejorar en ese país, ¿no? Porque, bueno, justo voy a hablar de un libro que habla de China, pero hay algo que es determinante, Carlos. ¿Sabes? Ellos han vivido cosas muy fuertes, guerras muy fuertes. Sí. Hablemos de las dinastías chinas, hablemos del siglo XX, donde empieza toda esa... Este cambio del feudalismo, de las dinastías, por hacer un cambio comunista, ¿no? A través de una revolución tremenda, que acaba de cumplir 70 años, por cierto. Uh-huh. Entra Mao Zedong y hacen unos cambios tremendos. Y de por sí es un territorio enorme, pero pues hay que tener claro que fueron sometidos por la población en su general por mucho tiempo, ¿no? Hubo un gobierno de dictadura, según una manera, ¿no? Muchas libertades que se fueron perdiendo. Al momento que muere Mao Zedong, que había hecho una revolución cultural muy intensa, muy fuerte, sobre todo para tener en cuenta al pueblo campesino, hay un pensamiento que prevalece después de Mao Zedong, digamos ya por la década de los 80, que se fortalece en los 90. ¿Cómo hacer reformas para mejorar a China? Y entonces, pues, una de las formas es abrir las puertas, ¿no? Abrir las puertas hacia el mundo. Y entonces hay algo que tiene como una gran ventaja, una gran organización social. Entonces, esa organización social y la disciplina hacen posible que este país sea una potencia impresionante, impresionante en todos los porque sentidos. ¿Te acuerdas que se había encerrado históricamente? Sí, sí, sí, por sí. Eso la muralla, ¿no? Bueno, la muralla de China, entonces se quedaron ellos como aislados. Así es, históricamente así han sido, uh-huh. De hecho muy reservados ellos. Sí, sí, sí. No de ahora, sino de oye, mucho pero tiempo. ¿Cómo concilian el comunismo de la China comunista de Mao con un capitalismo tan brutal. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo que a mí me impresionó mucho. La noche del 31 de octubre en Beijing, en un mall. Entonces, no hay mall que por bien no venga. Entonces, es una plaza comercial donde todo es de lujo. Me imagino. Todo es de lujo. Y hay muchos, no solamente es uno, hay muchos así. Los chavos vestidos de brujas y monstruos, el Halloween en su plenitud. Pues sí. ¿No? Sí, pues es que sí, sí se entiende que eso es. ¿Ves los grandes edificios de Beijing con luces de neón que les encanta, los colores, les encanta difundir todas sus maravillas, ¿no? Y junto a una pantalla gigante donde está el Partido Comunista anunciando los 70 años de la Revolución China. Dices, ¿cómo podemos combinar todo eso? Bueno, pues sí. No. Entonces, algo que es muy importante es quitarse las telarañas ideológicas. Pues sí. Es importantísimo, ¿no? Si bien a través de guerras y a través de las revoluciones de China han sufrieron mucho, pero en su esencia hay un trabajo disciplinado muy interesante, muy organizado. Mi gente, ¿cómo le haces para organizar tantos chinos? Tantos millones de chinos, ¿no? ¿Y darles trabajo a todos? Darles trabajo a todos. Y además en ese trabajo a todos es que la mayoría vive muy bien. La gran mayoría vive muy bien. Pero si hay pobreza. Pero casi no la ves. No la ves. Pues a lo mejor no te dejan verla también. Es muy notorio. Cuando ¿sabes quién me dijo Raúl Arias que también anduvo por allá? Sí, sí, fueron los que abrieron camino. Me dice, hay muchas lolitas. O sea, como que hay prostitución de jovencitas. Pero no, que ha de ser más o menos visible. No, es notorio. No. Es notorio. De hecho, hay otra que es muy importante dentro de la organización china, es que las leyes sí se cumplen. Las leyes se cumplen. O sea, para eso existe una policía y un ejército que son implacables. Y si no te cortan tu manita. Así es, así es, así es. No se andan con cuentos. Así es. Entonces, cuando ves a ciudades, no una, muchas ciudades que están muy organizadas, y además con una tecnología muy avanzada, una urbanización muy amplia, y ves que toda esa gente se respeta, o sea, que vas en el metro y no hay necesidad de tener vagones para mujeres y para hombres. Claro, sí. Porque hay un gran respeto, claro. El metro va limpio, todo está limpio. Sí, el respeto es algo fundamental en Asia, ¿no? Entonces, ahí voy anotando esos puntos, organización, respeto. Trabajo, disciplina. Ahora, entonces, tú no te fuiste a pasear, sino que fuiste a trabajar porque con las universidades. Se va a dedicar a China la próxima fila. Así es, estuvimos. Y estuviste ahí haciendo contactos con. Con el Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales de Shanghai, con el Conservatorio de Shanghai, con la Universidad de Shanshu, que es la ciudad del dragón, con la Universidad de Renmin de Beijing, que es interesantísimo, ¿no? Todo el trabajo muy intenso. Y ellos trabajan fuertemente en las cuestiones de ciencias sociales, de economía, evidentemente, y de cultura, ¿no? Y algo que me da mucho gusto, nos da mucho gusto, es que la editorial de la Universidad Veracruzana está abriendo caminos también en las publicaciones allá para tener relación con China. De hecho, hay una serie ya de convenios donde vienen más publicaciones. Y esta es la primera, por cierto, traigo la primera publicación que se hace de parte de la editorial de la Universidad Veracruzana con China, ¿no? En ese caso con la Universidad de Renmin, y se llama Una salida para la economía china, que coordinan Liu Wei y Su Yan, ¿no? Entonces ellos hacen este libro donde podemos encontrar las claves del crecimiento de China. ¿Cuáles son sus claves importantes en economía? Y uno de ellos es darle importancia al empleo, darle importancia a la gente que trabaja para que gane bien y pueda no solo consumir bien, sino activar la economía, y no solamente interna, sino externa. Reformas. Reformas importantísimas, que se revisan como buen sistema socialista cada 5 años. No broncas entre los partidos y todo esto que pasa en las cámaras. Te aseguro que debe haber controversias. Sí, seguramente. Pero, en cuanto a la forma. Pero mira, una de las maravillas tecnológicas de China es el tren rápido, ¿no? Aquí quieres hacer un tren y lo primero que aparece son las grillas, ¿no? No, que sí. No hay que hacer eso, que qué. Lo dices por el Tren Maya. Por el Tren Maya. Bueno, aquí vamos a tener uno de banderilla para acá. Pero te manda saludos Rebeca Boucher. Buen día. Pienso que el capitalismo en China Está en chino. Está en chino, así es, así chino. Hay que entenderlo. ¿Cuántos años hace que la UB inició el intercambio académico con China? Ya son varios años. Ya son, ¿no?, 10 años a través del Centro Chino Veracruz. Tere Chaires anduvo también ahí en ese proyecto. Pues cada vez, no sería extraño pensar en un futuro muy cercano en el campus China de la Universidad de Veracruz. Ah, sí. Es que cada vez hay más relaciones con eso. Muchos saludos, Rebeca, un abrazo. Nos hubieras dicho que compraran a los tiburones. ¿Verdad? Es los tiburones chinos. Qué vergüenza. Es cuando, de verdad es que cuando uno regresa y ve esta triste realidad de que nos toca afrontar, que aquí nos tocó vivir, pero tenemos mucho que aprender en organización, en trabajo, en disciplina, en respeto. Pues y, sí. Y en ver hacia adelante, ¿no? Pues sí, pero tiene que ver con una educación, con una idiosincrasia. Fíjate, otro de los puntos importantes que también se refleja en este libro de una salida para la economía china es de que hay que fortalecer el empleo, tenemos que fortalecer el empleo, pero las ganancias tienen que ser colectivas, no en pequeños grupos que monopolizan las riquezas, ¿no? Ahí hay una parte del socialismo, por supuesto, ¿no?, en el sentido de la, una repartición más equitativa de la riqueza, ¿no? Así es. Pues, ¿de qué se trata? Pues de eso, nada más. Entonces, cuando este individuo, este personaje que está en Estados Unidos, que se llama Donald Trump, y que osa dirigir un país, dice que el socialismo es un fracaso y que hace todo lo posible para que en América Latina estemos destruidos y estemos peleándonos entre nosotros, pues que volteen a ver a China. ¿Sí? El socialismo es un fracaso cuando China es una potencia y su crecimiento anual es del 11%. ¡Híjole, 11%! ¿Pero dónde se ha visto? No, sí, pues sí. No. Entonces... aquí recuerdo la famosísima frase de Vicente Fox, muy orgulloso en su primer año, diciendo que la economía mexicana había tenido crecimiento cero, ¿no? ¿Qué es el crecimiento cero? Bueno, pues atrás de Vicente Fox evidentemente es un crecimiento del cero, ¿no? Pero bueno. Bueno, y además como que no nos gusta, ¿no? Que ya nos copiaron esto y que ya estás en tortillas y que ya está en la música ayer, pero bueno... pues, ¿qué esperamos? Ahorita que estaban los compañeros de aquí anunciando sobre la laudería, sobre ese maravilloso libro de Carlos Prieto, ¿no?, que es maravilloso, muy recomendable, el de Las aventuras con el chelo. Hay tiendas de música que tienen instrumentos fantásticos, maravillosos, tocan muy bien y baratos. Sí, pues es lo que nos estaban comentando. No son Stradivarius, pero son muy buenos instrumentos. Muy buenos, muy buenos. Es que son muy buenos para todo. Así es. Para todo. Para todo. Siempre están pendientes. Te pongo ejemplos así inmediatos. A nosotros nos da pena y a veces rechazamos en muchas ocasiones ciertas generaciones hablar inglés, ¿no? O sea, ya se dan cuenta que no eres chino. No sé por qué se dan cuenta que no eres chino, pero... entonces se dicen, bueno, no hablo chino, hablo inglés. Inmediatamente te hablan inglés con una facilidad todo mundo impresionante. Pues sí, además, si están en los negocios todo exacto, el tiempo. Exacto, están ahí metidos en... Oye, ¿qué piensan de México? Gracias. Pues sí, de decir que tienen ahora sí una visión lejanísima de lo que está pasando en ni México. Ni saben, ¿verdad? No. Sí, obviamente tienen un gran respeto a México, le tienen mucha simpatía, pero no conocen los problemas internos. No saben qué está pasando. Mira, qué raro, por el... quién sabe qué... ¿cómo estarán en medios de comunicación? El señor Álvarez te envía un saludo y dice que es bueno saber de ti aquí en la revista, que ya te extrañaban, tus intervenciones, sabiendo las actividades previas a la FILU de 2020, que va a ser todo un éxito. Además, ya estás en tu programa, ¿no? Ya regresamos aquí en el programa. Muchas Paco Aragón también nos manda un saludo y qué buena noticia, nos comenta que vamos a grabar el concierto del violonchelo histórico, Stradivario, para transmitirlo el próximo domingo a las 12. Qué buena noticia, aquí a través de Radio Universidad, próximo domingo a las 12 se va a transmitir el concierto grabado que se va a llevar a cabo el día de hoy para todos aquellos que no puedan entrar. Qué maravilla. Muy bien, Paco, buen punto. Muy bien. Hay muchas cosas que comentar, pero bueno, parte de esas claves del crecimiento de China está en este libro de la Universidad Veracruzana, que es la primera edición en español de trabajos chinos, que se llama Una salida para la economía china. ¿Comiste comida china? Sí, por supuesto. Sí, es como la de aquí, de los chofu y todo, es otra cosa. Esta es hecha en Estados Unidos. Bueno, para mi gusto, es más sabrosa la comida china en México que allá. ¿Quién sabe qué te dieron? Para mi gusto, pero... pero nada, sí, por supuesto, ¿no? Además, son hospitalarios, cuando menos la comunidad universitaria china, son muy hospitalarios. Oye, pues qué bueno que te fuiste por allá. Es una maravilla. Es un país al cual tenemos que aprender mucho en las cosas positivas. Uh-huh. Mucho, pero muchísimo, ¿no? Ya hablaremos de las negativas, si es que las hay. Por supuesto que las hay. Hay, como todo sistema, hay contradicciones. Uh-huh. Hoy lo decía Carlos Marx. Claro. ¿No? Pues muy bien, Carlos. Muy bien, Germán. Y pues traje mi tarea, ¿no? Ah, muy bien, que no te olvidas de tus obligaciones. Por supuesto que no niego la cruz a mi parroquia. Muy bien. Entonces, hablando sobre estas cuestiones que nos toca vivir con nuestro vecino de los Estados Unidos, y aprovechando que Rubén Blades anoche estuvo en México, el auditorio nacional, y además fue a dar una plática a una escuela de Tepito muy interesante. Hombre. Ahí estuvo interesantísima la plática de Rubén Blades con chavitos en Tepito. Y traigo esa grabación con Willy Colón, cuando estaba con Willy Colón, que se llama Tiburón. ¡Órale! Pero no desde Los Rojos. No, ya sé que no. Muy bien, Germán, bienvenido. Bueno, lo estaba viendo. Todo salió bien. Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Y se traga el sol el horizonte, y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando. La luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando. Solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, lo tuyo es mar afuera. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? El tiburón, el canto de sirena. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, serpiente marinera. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, cuidado con la ballena. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, respeta mi bandera. Thank you. rica manera de despedir la revista del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes Chuchín y Lupita Páez y Carlos Romano, les deseamos un buen día. Y se quedan con Llegale, aquí estamos con Rosy y sus invitados. Ahí nos vemos. Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Jaime Rebolledo, coordinador de actividades deportivas en la zona Coatzacoalcos, Minatitlán de la Universidad Veracruzana, señala que realizaron una buena participación en el Festival Deportivo de nuestra máxima casa de estudios. Se hizo el esfuerzo, las chicas de softball hicieron un buen torneo, a lo mejor fue hasta sorpresa. Nos empatamos con Veracruz y con Jalapa y Poza Rica, que son los equipos fuertes. Y ese fue una de las sorpresas que tuvimos. Avanzamos un poco en el voleibol femenil. Resultados que esperábamos se dieron, especialmente con los chicos de fútbol rápido, que fueron, pues ya tenemos la hegemonía de estar obteniendo el primer lugar. Y los muchachos defendieron pues ese primer lugar del año pasado. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria.